Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana hemos sabido que Apple ya puede usar el término iPhone en Brasil. Os recuerdo que desde el año 2000 este nombre pertenecía a la empresa IGB Electronics, una compañía de telefonía móvil local. Después de una sentencia judicial, ambas compañías pueden emplear el término iPhone en el país. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos ha concedido a la compañía de la manzana el premio Energía Verde por el uso de energías renovables para alimentar sus instalaciones. Sintonizas Territory Mac. Como ya es tradición, el sitio web iFixit ha desmontado los nuevos iPhone 5C, iPhone 5S y los nuevos iMac. Por supuesto, nos cuentan todos sus secretos. La CNN informa que la casa familiar donde Steve Jobs pasó su infancia y donde se construyó el primer ordenador de Apple podría convertirse en un lugar histórico protegido. CNET informa que en 1983, durante la Conferencia Internacional de Diseño de Aspen en Colorado, los organizadores construyeron una cápsula del tiempo llamada el Tubo del Tiempo de Aspen y la enterraron en un lugar desconocido. Varios asistentes aportaron objetos al Tubo del Tiempo y Steve Jobs introdujo el ratón Lisa. Con el paso de los años, esta cápsula pasó a llamarse la cápsula del tiempo de Steve Jobs. Este mes, un equipo del programa Diggers de National Geographic Channel se dedicaron a buscar la cápsula. La encontraron, la han desenterrado y han descubierto en su interior cientos de objetos y entre ellos el ratón Lisa. Sintonizas Territory Mac. Apple ha recaudado más de 48 millones de euros para la lucha contra el SIDA gracias a los productos de la gama Red. iOS 7 se ha actualizado a la versión 7.0.2. Soluciona errores de código y relanza el teclado griego para introducir código de bloqueo. Y Albert, tenemos nuevos iMacs. Así es, Jaume. Apple ha actualizado el iMac con procesadores Intel Quad Core de cuarta generación, nuevos procesadores gráficos, Wi-Fi de última generación y opciones más rápidas de almacenamiento Flash PCIe. La versión básica del iMac 21,5 pulgadas viene con un procesador Core i5 de Intel de 4 núcleos a 2,7 GHz y la nueva circuitería gráfica Iris Pro, que ofrece un rendimiento sin precedentes en gráficos integrados. Los modelos superiores de 21,5 y 27 pulgadas llevan procesadores Core i5 de Intel con 4 núcleos de hasta 3,4 GHz y gráficos GeForce 700 de Nvidia con el doble de memoria de vídeo y con un rendimiento de hasta un 40% superior a la generación anterior. Los clientes que busquen el máximo rendimiento pueden configurarlos con procesadores Core i7 de Intel de 4 núcleos con hasta 3,5 GHz y gráficos GeForce GTX 780M de Nvidia de hasta 4 GB de memoria de vídeo. El modelo inicial del iMac de 21,5 pulgadas parte de los 1.329 euros IVA incluido. Pocas horas después de lanzar esta nueva gama de iMac, Apple publicó la primera actualización para estos ordenadores, un firmware para solucionar problemas de instalación de Windows. Ya sabes que puedes comentar el programa en Facebook y en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Y queremos que nos envíes tus curiosidades, consultas y sugerencias. Puedes hacerlo a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Jaume Angulo presenta Territory Mac. ¡Bienvenidos! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, analizará los nuevos iPhones. Felipe Valcárcel vivió la Campus Mac del verano. Hoy escucharemos un extracto de la sesión inaugural. Conversaremos con Chema Hoyos, uno de los coordinadores de la JPod 13, para conocer todos los detalles de la organización de las jornadas de podcasting que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de octubre. Y Sergio Navas, editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con una recopilación de juegos y aplicaciones. Territory Mac, tu programa favorito. Esta semana Apple te regala la canción titulada En el Tejao, extraído del álbum Más de 100 Amaneceres de los veteranos rockeros La Fuga. Y ya no sé cuántas caricias pueden caber dentro de un beso. Me gusta vivir en la luna de prestado, que me busques por las noches en el tejado. Perderme por Madrid como un perro abandonado que rebaña las caricias que no le han dado. Me gusta vivir escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. A ver, Navarro, desde la redacción nos trae la actualidad. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Tim Cook se paseó por las Apple Store de Palo Alto y Phil Schiller, junto a Eddie Q, por las Apple Store de Stanford el día de la salida a la venta de los nuevos iPhone. Los tres dieron la mano y hablaron con toda la cola de clientes que esperaban el lanzamiento de los nuevos iPhone. Según los datos que hemos recogido de diversas webs especializadas, durante el primer fin de semana de venta de los iPhone 5C y iPhone 5S, la compañía de la manzana ha vendido más de 9 millones de terminales. Paralelamente, bastaron solo dos días para que el 32% de los terminales móviles de Apple ya usaran iOS 7. 9to5Mac informa que la policía de New York y San Francisco están animando a sus conciudadanos a actualizar sus dispositivos a iOS 7 para mejorar su seguridad y disminuir así los robos y delitos con violencia. La aplicación de retoque fotográfico y diseño Pixelmator se ha actualizado con un nuevo formato de archivo que consigue doblar el rendimiento del programa. Adobe ha anunciado nuevas versiones de Photoshop y Premiere Elements, su software para edición de fotos y vídeos para consumidores, que pasan a la versión 12, con nuevas características e integración con la vida en movimiento. TechCrunch informa que Apple ha modificado las condiciones del plan Apple Care Plus. A partir de ahora, ofrece soporte en cualquier país que disponga de la posibilidad de contratar Apple Care Plus, optando a una reparación o cambio sin importar dónde compramos nuestro iPhone, iPad o iPod, y siempre y cuando el modelo que queramos reparar también se venda en el país. Al Franken, senador de los Estados Unidos, ha enviado una carta al consejero delegado de Apple, Tim Cook, mostrando su preocupación sobre el sensor de huellas dactilares de los nuevos iPhone 5S. Franken entiende las medidas de seguridad que toma Apple como el cifrado, almacenamiento local permanente, bloqueo a los desarrolladores y servicios de terceros, pero manifiesta que le quedan dudas por aclarar de cómo se van a usar las huellas dactilares de los usuarios en el futuro. Relacionado con el sensor Coach ID, un grupo de hackers Chaos Computer Club han saltado la seguridad del sensor biométrico en un iPhone 5S, falsificando la huella de su legítimo propietario en una fotografía a 24.000 píxeles por pulgada de resolución, que no está al alcance de cualquiera. Apple trabaja para solucionar este inconveniente. Y terminamos el repaso a la actualidad con el Apple TV. Después de su fugaz aparición el pasado fin de semana y su fulminante eliminación tras haberse descubierto el fallo de funcionamiento, Apple ha vuelto a poner en circulación la actualización 6.0 del Apple TV. Y esto es todo, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. ¿Qué piensan los desarrolladores del lanzamiento del iPhone 5S y 5C? Estas y otras preguntas las formulamos ahora a nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. El iPhone 5C presenta pantalla con retina de 4 pulgadas, el chip A6 y la cámara iSight de 8 megapíxeles, disponible en 5 colores y nuevas fundas a juego. Unos dispositivos que no han dejado indiferentes a los seguidores de la compañía de la manzana y a la competencia. Jonathan, ¿qué te parece el iPhone 5C? Pues para mí es lo que debió ser el 5. En principio, un terminal más robusto gracias al policarbonato y todo el buen hardware interior que ya tenía el 5. Esperemos que la batería sí sea un poquito mejor. Y personalmente, en cuanto a accesibilidad, me gusta que la cámara frontal haya mejorado, porque había gente del colectivo de discapacidad auditiva, sordos y demás, que signan, que decían que con la cámara anterior del iPhone 5 pues se perdía calidad, y con esta cámara se promete mejor calidad para las videoconferencias. En algunos foros se critica al iPhone 5C y se dice que no trae innovación. ¿Compartes esa opinión? Hombre, la innovación en el interior ya está hecha en el 5. Para mí la innovación está en el exterior, que han hecho una carcasa que sería ideal para la típica, el típico comportamiento de los padres de toma niño el móvil y juega con lo que sea. Es un terminal mucho más robusto. Y aparte del tema de los colores, parece que quieren hacer una gama más desenfadada, más del tipo iPod Nano. Y eso siempre atrae a un público, pero vamos, yo la discusión que he tenido con compañeros y conocidos es que no es barato. ¿Cuándo ha sacado Apple un producto barato? No son productos baratos, pero todos los quieren y se venden. ¿A quién va dirigido el iPhone 5C? El 5C es para la gente que no necesita un terminal tan potente como el 5S. Y bueno, barato no es, pero también hay que esperar a qué oferta nos hacen las empresas de telefonía aquí en España, porque hay muchos países que todavía están en contacto con Apple para definir las condiciones de venta. Y sinceramente, el 5C yo lo recomiendo para aquellas personas que quieren hacer un cambio a un dispositivo todoterreno, que no tengan miedo de dejarlo en la mesa, no tengan miedo de que se caiga al suelo. Y es una muy buena máquina, como lo fue el iPhone 5, pero un poco más en tendencia más desenfadada, más juveniles y más duro. El nuevo iPhone 5S está disponible en grafito, plateado y champán, con un nuevo LED flash, chip A7 de 64 bits que podrá ejecutar aplicaciones de 32 bits, ejecuta OpenGL 3.0, cámara de 8 megapíxeles, coprocesador de movimientos M7 y lo más llamativo del iPhone 5S es el lector de huellas dactilares que va a facilitar el pago a través de los iPhones. Sí, pero es que la gente se centra en el dinero, no solo pagar, también identificarse, registrarse, dar el consentimiento, firmar. Hay muchas posibilidades asociadas al Touch ID y a mí la verdad es que el tema del NFC, que ya incluso Google Wallet está abandonando NFC, pues es una pena porque es una tecnología muy interesante, pero era muy insegura. Veremos a ver qué réplica hacen la gente de Windows Phone y Android al tema de usar la huella dactilar, porque sí es cierto que el lector de huellas dactilares de Apple, por lo que he leído, no es nada comparable con los que ha habido en otros dispositivos móviles, ya que este sí hace una lectura subcutánea. Sí es cierto eso de que no vale lo de cortar el dedo, llevártelo de paseo para suplantar la identidad, no, el dedo tiene que estar vivo. Y bastante más seguro y muy rápido. El comentario de muchos que lo han probado es que es casi instantáneo. Tenemos que decir que esta semana unos hackers alemanes han conseguido engañar al lector Touch ID. En nuestra página web territoriomap.com, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter podéis ver un vídeo de cómo lo han hecho. Apple lo sabe y seguro que pondrá todo su interés en solucionar este fallo. Y por cierto, MacRumors esta semana también informa que si estáis más de 48 horas sin desactivar el iPhone con el sensor de huellas dactilares, te pedirá la contraseña de comprobar tu huella. ¿Cuál te comprarías? Verá, yo sigo mi filosofía de comprar la serie S. Empecé con el 3GS, el 4S y para mí el 5S. La discusión que tenemos mi mujer y yo es ¿dorado o plata claro? ¿Y tú cuál prefieres? Para mí, blanco, claro, o sea, el plateado, claro, pero a mi mujer le gusta el dorado y como ella los hereda, cuando salga el 6S, bueno, pero sí, para mí personalmente el plateado clarito. Si alguien me quiere regalar un 5S, lo trataré con mucho cariño y mucho amor. Queda dicho, lo que va a cambiar la arquitectura de los nuevos smartphones del futuro y que el iPhone 5S lleva en su interior y que está abriendo camino es el chip A7 de 64 bits. A nivel práctico, ¿qué ventajas nos va a traer? Porque va a cambiar las reglas del juego. Pues sí, va a cambiar mucho las reglas de juego y va a traer muchos beneficios a los usuarios finales. La gente al principio dice, ¿y yo para qué quiero un chip de 64 bits? Pues operaciones como el reconocimiento de caras, el lenguaje corporal, posición de letreros o el tratamiento de vídeo. Por ejemplo, un problema que tenemos las personas ciegas a la hora de hacer fotos para hacer un OCR, Optical Character Recognition, reconocimiento de caracteres, pues tenemos que apuntar con la cámara exactamente para que la hoja sea bien leída. Pues con la nueva cámara de iPhone 5S y este procesador tan bestial, se podría tratar a través del vídeo, no haciendo fotos. Entonces habría muchas más posibilidades de tomar bien los datos. Esto, claro, la gente que no se espere que nada más salir a la venta el iPhone 5S... bueno, ya está a la venta, tengamos estas utilidades. No, hay que esperar a que los desarrolladores aprovechen el hardware que está en el mercado. También ejecuta OpenGL 3.0. En la práctica, ¿dónde vamos a notar esta característica? Para elementos de simulación en el ámbito educativo, por supuesto los juegos y demás, pues vamos a conseguir una calidad visual mucho mayor a un coste de rendimiento, que eso es muy importante. El rendimiento implica mayor o menor gasto de batería, pues a un coste de rendimiento menor, o sea, mucha más calidad por menos batería. ¿Y qué beneficios nos va a aportar el coprocesador de movimientos M7? Pues mira, yo estoy trabajando ahora precisamente muchísimo en temas de sensores y demás, no en iOS, porque está muy cerrado el tema de Apple, pero sí en otras plataformas, y es una pesadilla porque el uso de los sensores, tanto el GPS, el acelerómetro, el detector de brillo y demás, provoca un aumento en el consumo de batería bastante caro. De una autonomía de 24 horas nos podemos quedar en 4 horas, y con esta centralización de la gestión de los sensores, pues prometen un ahorro de batería bastante elevado, y además el tratamiento de la información para los desarrolladores sería mucho más transparente porque está todo más localizado. ¿Y qué opinas de la nueva cámara que incorpora el iPhone 5S? Un viejo amigo fotógrafo profesional decía que la cantidad, el número de megapíxeles no es lo que importa realmente, sino el tamaño del objetivo de la lente. Y parece que Apple sí ha tomado nota de la filosofía de Canon y otros grandes fabricantes de cámaras y ha optado por ampliar esa lente. Entonces, dicen que las fotografías son espectaculares, que pueden competir con los Lumias, yo no lo sé, pero a mí me interesa más tanto el modo ráfaga de no sé si voy a tomar bien la foto porque el niño se está moviendo demasiado, activo el modo ráfaga, que se activa simplemente dejando pulsado la tecla de volumen mientras estás con la cámara, en vez de pulsar y soltar, la dejas pulsada y ya se activa ese método, y te saca, creo que son 10 o 20 fotos por segundo, y ya luego elige la que esté bien. Y quiero añadir que Apple vendió todo el stock online disponible de su iPhone 5S en 2 días, y que las nuevas unidades llegarán en octubre. Hablamos ahora de las fundas de los iPhones que ha presentado Apple con colores variados. Veremos cómo serán las fundas de terceros. El tema está en ver qué se puede hacer con eso, porque, por ejemplo, las fundas tipo BookBook, que llevan compartimentos para tarjetas de crédito y demás, con el tema del lector de huellas dactilares y demás, el dispositivo tiene muchas posibilidades que se pueden unir a la funda. Entonces, no hay que pensar en la funda solo como una herramienta de protección, sino como una expansión del dispositivo. ¿Cuál crees que ha sido la razón por la que Apple sigue vendiendo el iPhone 4S y en cambio el iPhone 5 se ha dado de baja? Mi opinión, que postura oficial de Apple no hay. El iPhone 5 ha sido una pesadilla para Apple por el tema del esmalte de la carcasa. O sea, tú te comprabas un iPhone 5, tú tienes tu Apple Care, todo el mundo sabe que el rayado tan fácil de la carcasa es problema de fabricación. Podías tener un iPhone 5 nuevo cada 3 meses. Tú ibas a tu tienda Apple, hola, buena, que lo tengo rayado, cámbiamelo porque tengo mi Apple Care, y están obligados a cambiártelo. Entonces, eso es una pérdida de dinero brutal para Apple. Solución, quitamos ese modelo de en medio. La prueba es que el 5C es el 5, pero con una carcasa que dudo yo que se raye tan fácilmente. A nivel de usabilidad y accesibilidad, ¿los desarrolladores estáis satisfechos con el lanzamiento del iPhone 5S? Pues el tema del hardware a nivel de usabilidad y accesibilidad cumple los mismos criterios que cumplía el iPhone 5 bastante bien. El tema de los botones sigue teniendo el problema del nivel de profundidad y todavía no he podido probar el lector de huellas dactilares, pero dicen que tiene la suficiente rugosidad como para detectarlo al tacto para una persona ciega. Y la pantalla sí que dicen, no lo he podido comprobar, que lleva una capa más oleófoba, o sea que va a ser más limpita. Para terminar, para ti, Jonathan, ¿cuál ha sido el cambio más importante en el iPhone 5S? Para mí el cambio más importante ha sido el procesador. Eso ya es del que pasa de conducir una moto a conducir un deportivo. Ha sido muy descriptivo, Jonathan. Gracias por compartir este tiempo de radio analizando los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S. Todo un placer. Y nada, recordad que si queréis leer sobre lo que analizo o descubro, pues podéis leerlo en programaraciegas.net. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Won't you do undo, what's my name? Jack Johnson cautivó a todos en directo en el iTunes Festival. Ahora presenta su nuevo álbum titulado From Here to Now to You, masterizado para iTunes. In the back of my house there's a trail that won't end. We've been walking so far, it grew back in. And now there's no trail at all, only grass growing tall. Get out my machete and battle with time once again. But I'm bound to lose. Jack Johnson destaca por ser uno de los artistas más comprometidos socialmente de su generación. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. Sintonizas Territory Mac. Campus Mac es una asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2001 que realiza actividades periódicamente. Su evento principal es la Campus Mac del verano. Este año se ha celebrado en las instalaciones del Centro Euro-Latinoamericano de Juventud en Mollina, un municipio de la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga. La dedicación y el entusiasmo de los organizadores y miembros de la asociación contagian a cualquiera. Pese a las severas dificultades económicas, en la edición de este año se realizaron talleres de vídeo, concursos de creación musical, concursos de fotografía, de doblaje, de karaoke, talleres de desarrollo, talleres de iOS, de Terminal, de WordPress, talleres para cambiar el disco duro de tu Mac, trucos y aplicaciones para recuperar la información de nuestros Macs, cómo usar la virtualización, NAS con Mac, charlas, debates y actividades off-campus como Laser Comeback, Barbacoa, ir al cine a ver la última película de Pixar y regalaron licencias de Logic Express, iLife, Snow Leopard, Jam Packs de GarageBand y regalos vintage. Nuestro compañero Felipe Valcárcel vivió la Campus Mac. Realizó entrevistas a los miembros de la organización, a ponentes de los talleres y recogió la opinión de los asistentes. Felipe grabó la sesión inaugural y ahora os ofrecemos un resumen. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Campus Mac 2013. Soy el presidente de la Asociación Campus Mac, me llamo Rafael de la Torre. Bueno, nada, os agradezco un montón que estéis aquí, porque llevamos un año que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tanto a nivel de organización como a nivel personal de cada uno de nosotros, de la Junta, hemos tenido un montón de problemas. Algunos sabréis que la Campus Mac de este año no iba a ser en Mollina, iba a ser en Altea, en Alicante, en el Palacio de Deportes de allí. Pero al final, por problemas de organización y desacuerdos y tal, tuvimos que coger en el último momento, llamar al CEULAG y pedirles por favor que organizásemos la Campus Mac aquí. No nos pusieron ninguna pega, que en eso les estamos un montón agradecidos. ¿Qué? Y nada, aquí estamos de nuevo. Lo bueno es que los del CEULAG son muy buena gente, se han volcado con nosotros y queremos hablar con ellos porque igual nos ayudan más en el futuro, así que les estamos muy agradecidos por ello. Y nada, ha sido un año de pillar depresiones, de problemas económicos, de ansiedades, de esto no va a salir bien ni de coña, de esto vamos a cambiarlo en el último momento y no va a venir nadie. Y os puedo decir que hasta hace apenas un mes y medio como mucho, estábamos convencidos de que a la Campus Mac este año no íbamos a ver más que cuatro gatos. Y menos mal, que eso os lo agradezco a todos, que en las últimas dos semanas o así, la avalancha de inscripciones ha sido bastante pronunciada y por lo menos hemos conseguido igualar, incluso creo que un pelín más de asistentes este año que el año pasado. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. La parte de las actividades y de los concursos y todo eso, aquí estamos para pasarlo bien y para conocernos, bueno, los que no nos conozcamos, conocernos, los que nos conozcamos, echar un rato agradable. Así que espero que disfrutéis mucho esta semana, que os lo paséis muy bien y que repitáis el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias a los grupos de usuarios Mac y asociaciones como la Campus Mac hacen que nuestra vida digital sea más humana. Comparte experiencias con ellos. Vive tu vida digital en Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Las jornadas de podcasting son un evento anual que lleva 7 ediciones. Se han realizado en Barcelona, Málaga, Murcia, Alicante y Sevilla. Este año en Madrid, del 4 al 6 de octubre. Ahora vamos a saber mucho más sobre estas jornadas conversando con Chema Hoyos, uno de los coordinadores de JPod 13. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Chema. Hola, Jaume. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de Territory Mac. Muchos de nuestros amigos oyentes nos escuchan a través del podcast. ¿Cómo está evolucionando el podcast? Tenemos que recordar que el podcasting consiste en distribuir archivos de audio o vídeo a través de un entorno de sindicación para que cada vez que nosotros hacemos un nuevo programa te llegue de forma automática a tu iPhone, a tu iPad, a tu ordenador. Chema, cuéntanos esto del podcasting, ¿cómo lo entendéis vosotros? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, explicando lo que es técnicamente un podcast, pero luego tiene otra vertiente que es un poquito más amateur, que es esos contenidos que los podcasters graban con todo su cariño, los preparan, los elaboran y los publican pues para consumo de todo el mundo. La vertiente amateur del podcast para mí es quizás lo más importante hoy por hoy. Desde Territory Mac animamos a todas aquellas personas que tengan inquietudes y que les guste comunicar a que se animen a grabar sus podcasts. Las JPod 13, las jornadas de podcasting, se celebran en Madrid del 4 al 6 de octubre. Los datos nos informan que el número de oyentes crece de forma exponencial y que el podcasting sigue en expansión. ¿Cuáles son las preferencias de los oyentes? Bueno, yo creo que es importante para los oyentes el contenido, eso es el número uno. Pero también es importante la calidad del audio. O sea, un contenido excelente pierde mucho si el audio no es bueno. Muchos oyentes abandonan un podcast por la calidad de audio. ¿Cuál es el principal objetivo de las jornadas? Pues el principal objetivo es dar a conocer más el podcasting. Hacer ruido, que venga gente que se interese por saber lo que es un podcast, dónde puede encontrar los podcasts, cómo los puede escuchar. Y es el principal objetivo, dar a conocer más lo que es el mundo del podcasting. Por ejemplo, en este año uno de nuestros leitmotiv es cuidar al oyente. O sea, queremos que estas jornadas el oyente tenga un papel primordial. Hemos confeccionado actividades y talleres para que ellos sean los protagonistas. Queremos que los oyentes se sientan parte del podcasting español. Está claro que el evento crece cada año en número de asistentes. Haznos un balance desde que se inició las jornadas. Pues mira, desde las primeras noticias así cuantificadas de asistencia fueron en Murcia en el año 2009 y en las que asistieron 50 personas. Un número muy reducidito porque, bueno, prácticamente eran todo podcasters los que acudían a estas jornadas y era más una reunión de amigos que otra cosa. Si esto ya venimos al año pasado, que se realizaron en Sevilla, ya la asistencia fue de 400 personas. O sea, es un salto cualitativo importante en este corto periodo de tiempo. Y bueno, en Madrid queremos, si es posible, superar la cifra de Sevilla y seguir pues con esta tendencia alcista que tiene la asistencia a unas jornadas. Chema, tenemos que decir que tenéis un embajador que desde el primer día está difundiendo y animando a participar a todo el mundo. Estoy hablando del gran Felipe Valcárcel. Rai Jaén, desde aquí un saludo. Sí, sí, el gran Felipe, el gran Rai Jaén, con su taberna galáctica y sus audiorelatos. No, no, Felipe está siendo un puntal básico en la promoción de las jornadas. Desde el minuto uno nos apoyó de forma incondicional, haciendo publicidad en su podcast, llevándonos a algunos organizadores para entrevistarnos allí, tuitea de vez en cuando sobre las jornadas, animando a la gente. En fin, Ray es un puntal básico, y más sabiendo que él no es muy dado a este tipo de eventos y demás, pero bueno, en esta ocasión, dado la amistad que tenemos algunos organizadores con él, se ha volcado totalmente con nosotros. Le estamos muy agradecidos y desde aquí, Felipe, te mando un abrazo enorme de parte de todos. Seguimos hablando de las jornadas de podcasting que se celebran en Madrid del 4 al 6 de octubre. Y ahora queremos saber los contenidos. ¿En qué actividades van a poder participar los asistentes? Pues mira, en los tres días que contemplan estas jornadas tenemos un total de 49 actividades. Tenemos desde grabaciones de podcast en directo, vamos a tener 8 podcasts que van a grabar su programa durante las jornadas. Tenemos ponencias, tenemos mesas redondas, tenemos talleres donde vamos a intentar abarcar todo lo que es el ciclo de vida de un podcast. Desde que se tiene la idea, cómo trabajarla, cómo grabarla y cómo publicarla. Como pues, mesa redonda, te puedo comentar que tenemos una que llamamos Buenas y Malas Prácticas en el Mundo del Podcasting, donde bueno, hablaremos un poco de cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Siempre basado en la experiencia de podcasters que ya llevan muchos años en esto. También tenemos concursos. Tenemos un concurso muy divertido que va a hacer la gente de PopTap, del podcast PopTap. Bueno, pues para ver lo que la gente sabe de podcasting y demás, habrá premios y en fin, promete ser una de las actividades estrellas de estas jornadas. ¿Queréis dar mucha relevancia a los oyentes? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mira, por ejemplo, una de las actividades que hemos preparado son los encuentros con podcasters. Entonces tendremos en el jardín, porque esto lo vamos a hacer en un hotel en Madrid, en el Hotel Rafael Hoteles Atocha, en la calle Méndez Álvaro 30. Entonces, en el jardín de este hotel, pues estarán en un espacio reservado para los podcasters. Tenemos pautada una serie de horas para que todos los que han querido tener encuentros con sus oyentes, pues tengan su espacio y su tiempo. Entonces, según nuestro calendario, pues por ejemplo, a las 11 hay un encuentro con Emilcar. Pues los oyentes saben que si van al jardín a esa hora, ahí estará Emilcar y muy amablemente pues les atenderá, les contará y responderá a las preguntas que todos tengan. Luego también tenemos una mesa redonda que hemos llamado ¿Por qué escucho podcast? Estoy loco, que es una mesa redonda especial de oyentes. Ahí principalmente lo que suban oyentes. Y van a compartir sus experiencias de cómo empezaron a escuchar podcast, qué podcast escuchan, qué es lo que les atrae del podcasting. En fin, que hay una serie de actividades muy centradas para los oyentes. ¿Y quiénes son los ponentes más destacados? Pues, por ejemplo, tenemos en una de las mesas redondas que tenemos, que le hemos llamado así de forma simpática la mesa de los viejunos, pues vamos a tener gente de la talla de José Antonio Gelado, de Rafa Osuna. También tendremos a Emilio Cano, que seguramente le conocerás. Por supuesto. Y bueno, pues gente que lleva mucho tiempo en esto del podcasting y las ha visto de todos los colores y pueden aportar su experiencia a aquellos podcasters que estén empezando ahora. E incluso para los oyentes también puede ser interesante saber de dónde viene toda la historia del podcasting, ¿no? Que estos programas que están escuchando ahora tuvieron un comienzo, difíciles o fáciles, ya depende de la situación de cada uno, pero que todo esto viene de una historia, que esto no empezó ayer, digamos. En los tiempos que corren de dificultades económicas para realizar actividades culturales, organizar unas jornadas de este alcance implica mover a muchas personas. Sabemos que sois muchos los que estáis trabajando en este proyecto con unas ganas tremendas, con mucha ilusión, que sacáis las fuerzas de donde sea, tenéis muchos colaboradores, voluntarios, patrocinadores y que este año, gracias a Lánzanos.com, una plataforma que se centra en recaudar fondos a través de microaportaciones para financiar proyectos que carecen de recursos económicos, habéis conseguido 3.335 euros. Superando el límite de 3.000 euros que os habíais marcado. Objetivo conseguido. ¿Ves cómo no hay que preocuparse? Al principio estábamos bastante preocupados porque, bueno, el ritmo de aportaciones no era el que nosotros queríamos, pero realmente al final hubo un tirón muy fuerte y conseguimos alcanzar esa cifra de 3.000 euros y, bueno, como bien has dicho, superarla y llegar a la cifra de 3.335 euros. Aparte de la financiación de esta forma a través de crowdfunding, este año, pues como todos sabemos, la cosa está difícil y nos hemos visto obligados a cobrar una entrada a los asistentes. es algo que no se ha hecho nunca en ninguna JPod. Y bueno, la entrada también es un precio simbólico, son 9 euros, que pensamos que no es un precio desorbitado por asistir a los tres días que contemplan las JPod. Así que bueno, pues poquito a poquito y por supuesto también con la ayuda de nuestros patrocinadores, que tenemos un total de 19 patrocinadores, unos nos aportan a través de dinero, otros nos aportan a través de servicios. En fin, tenemos un ramillete bastante completo de patrocinadores que nos han hecho la vida bastante más fácil a la hora de organizar estas octavas jornadas de podcasting. Antes de entrar en antena me comentabas que en las jornadas de este año estáis siendo pioneros en muchas cosas. Danos detalles. Por ejemplo, tenemos algo que no se ha tenido nunca en ninguna jornada, que es aplicación para Android y para iOS, con todo el programa de las jornadas, la lista de ponentes, el acceso a nuestra página web. En fin, eso es una cosa que es totalmente novedosa. Otra cosa novedosa es que durante toda la organización, todo este año que está pasando desde la finalización de las jornadas de Sevilla al comienzo de las jornadas en Madrid, hemos ido realizando un podcast que se llama Camino a las JPod 13, donde bueno, hemos entrevistado a la gente de la organización, hemos entrevistado a los ponentes, hemos ido contando un poco el día a día de la organización, los problemas que nos encontrábamos, las alegrías, bueno, pues intentando que las jornadas estuvieran presentes durante todo el año. Etiquete ya da este servicio de integración con Passbook para que la gente pueda llevar en su móvil la acreditación a las jornadas. Decir a los que quieran asistir que esta identificación en Passbook pues está muy bien y tal, pero hemos preparado una impresión, ¿vale?, un PDF con la entrada que la gente puede doblar. Entregaremos unos portaacreditaciones y unos lanyard para que la gente pueda ir debidamente identificada, aparte de, por supuesto, que pueden utilizar la entrada con Passbook. El colofón final de las jornadas será la entrega de premios de la Asociación Podcast, un momento muy especial para todos los podcasters, ¿eh? Sí, yo creo que es el evento estrella de todas las JPod. Este año se entregarán los cuartos premios de la Asociación Podcast y, como novedad, se van a unir los primeros premios de la Asociación de Escuchantes de Podcast, de Asespod. Y bueno, esta entrega se va a realizar en el marco de una cena, así un evento estilo americano, podríamos decir. Y bueno, pensamos que puede ser una parte de las jornadas bastante bonita y con su encanto, ¿no? Chema, ¿quién no debe faltar a las jornadas de podcasting? Pues yo creo que no puede faltar nadie al que le gusten los podcasts. O sea, es el evento al que hay que asistir sí o sí. Chema, una última cuestión para los oyentes que aún están indecisos. ¿Qué precio cuesta la inscripción para asistir a la JPod 13 con y sin alojamiento? Muy bien, pues tenemos la entrada a las jornadas son 9 euros y eso da derecho a participar en todas las actividades durante todas las jornadas. Por otro lado, como esto lo realizamos en un hotel, en el Hotel Rafael Satocha, también tenemos a disposición de los que quieran reservar una habitación, ya sea doble o individual. El precio de la habitación doble son 86 euros la noche y el de la individual son 83. Quien no quieren alojarse en el hotel porque les parece muy caro, también ponemos a su disposición un hostal un poquito más alejado de lo que es la sede, también con un precio muy económico. Por otro lado, la asistencia a la cena son los 24,50 euros... y en la que se puede elegir entre dos platos de primero, dos de segundo, y el vino, el pan, el refresco y el café, creo que también están incluidos en el precio. Luego, a la hora de desplazarse a Madrid, tenemos descuentos tanto con Renfe como con Iberia. En la página de las JPod, en jpod.es/jpod13, ahí tenemos toda la información para quien quiera interesarse o esté interesado en venir o tenga alguna duda. En esa página tiene toda la información para despejar esas dudas y animarse para venir a Madrid. Las jornadas de podcasting JPod 13 se celebrarán en Madrid del 4 al 6 de octubre. Chema, gracias por atendernos, os felicitamos por el excelente trabajo que estáis realizando y deseamos que las jornadas sean todo un éxito. Hay que vivirlas. Pues muchas gracias, Jaume, y muchas gracias a tus oyentes, a los que invito desde aquí, desde Madrid, a pasarse por jpod.es/jpod13 y conocer en detalle lo que van a ser las octavas jornadas de podcasting. También nos pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter, somos JPod13Madrid, y tanto en Facebook como en Google Plus, buscando JPod13Madrid, nos encontrarán. Estamos presentes en todas las redes sociales para resolver las dudas que sean necesarias. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac. Tiempo para pasarlo bien en Territory Mac con nuestro compañero Sergio Navas, editor de isenacode.net. Buenas tardes, Sergio. Hola, Jaume. Un placer estar otra semana más con todos vosotros. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, pues os traigo una recopilación creo que bastante interesante y sobre todo bastante compensada, porque son dos videojuegos y dos aplicaciones creo que muy interesantes, ya me lo contaréis al final, y de aplicaciones imprescindibles. Comenzamos por uno de los videojuegos más esperados que acaba de llegar esta misma semana a la App Store, que no es ni más ni menos el esperado FIFA 14. Gareth Bale darting forward. Goes for goal. Un simulador de fútbol brillante que ha tenido mucha aceptación en la App Store porque es gratis. Eso sí, no completamente, porque tiene compras integradas en la misma aplicación. Vais a poder, si compráis y os gastáis unos eurillos, jugar a partidas rápidas. Vais a poder jugar al modo torneo y vais a poder jugar también al modo manager. Eso sí, completamente gratuito, vais a poder jugar al modo Ultimate Team, un nuevo modo donde vais a poder confeccionar vuestro equipo a la carta. Podéis utilizar los jugadores Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, los que queráis. Podéis hacer vuestro equipo favorito con vuestros jugadores favoritos, ¿no? Además, tenemos un modo online donde vamos a poder jugar también con nuestros amigos, quizás una de las opciones más interesantes. Y también tenemos una característica nueva: tenemos los partidos de la semana. Vamos a poder, de entre los partidos que se van a jugar esa misma semana en la realidad, podemos elegir alguno de ellos y jugarlo, simularlo con este fantástico simulador de fútbol, FIFA 14. Una de las características principales y quizás más importantes de este videojuego es que tiene un nuevo modo de control. Podemos utilizar el modo clásico, el modo de joystick, pero además tiene un modo que funciona por gestos. Esto es fantástico. Sí, Jaume, sí, es una pasada este nuevo modo, porque además vais a poder jugar no solo con el jugador que tiene la pelota, sino que vais a poder mover a vuestros compañeros, a los otros jugadores, tocándolos y arrastrándolos en una dirección determinada, ideal para jugar más estratégicamente y abrir huecos entre las defensas enemigas, ¿no? Además, os voy a recomendar otro videojuego. Se llama Call of Duty Dino Hunter. Súper, súper chulo para los amantes de los shooters. Es un videojuego en el cual nosotros vamos a llevar una ballesta o armas medievales, porque vamos a cazar dinosaurios, como su propio nombre indica. Nos van a aparecer oleadas de dinosaurios enemigos. Es un videojuego en tercera persona y tendremos que aniquilarlos, ¿no? Van a aparecer Triceratops, Velociraptores, Tyrannosaurus Rex, muy interesante, sobre todo para los que os gustan los shooters. Además, también vamos a hablaros de dos aplicaciones. Comenzamos por Seek Note. Es una aplicación genial de fotografía, muy interesante. Podéis coger una foto que vosotros queráis del carrete o tomarla en ese mismo momento, y luego podéis coger un papel, dibujar lo que vosotros queráis, hacer una foto con esa misma aplicación a ese papel y a ese dibujo que habéis hecho, y lo vais a llevar a vuestra imagen. Podréis indexar un fondo de una fotografía, una imagen o algo que tuvierais en el carrete, y vais a poder poner encima el dibujo que habéis puesto en el papel, y se ve realmente espectacular. Seek Note. Y ya vamos a finalizar pues con una aplicación que se llama Dashlane. Es una aplicación para guardar contraseñas, para guardar passwords. Es al más puro estilo 1Password y es completamente gratuita, es universal para iOS. Además, también está disponible para Mac y para Windows. Es una aplicación donde nosotros tenemos que poner una contraseña para acceder a ella, y dentro vamos a poder guardar todas nuestras cuentas. Podemos poner nuestro usuario, nuestra contraseña de la cuenta de Twitter, de la cuenta de Facebook, de todo lo que nosotros queramos, para que no se nos olvide nada. Y siempre con nosotros llevemos todas nuestras contraseñas, por lo que pueda pasar. Eso sí, que esta aplicación de Dashlane tiene un modo premium que vale unos $20 al año, que si lo pagáis, pues tendréis sincronización por iCloud y backup de todos los datos que vosotros vayáis almacenando en esta aplicación de Dashlane, para sincronizarlos obviamente con la aplicación de escritorio, ¿no? Bueno, pues ya, esto ha sido todo. Hemos tomado buena nota. FIFA 14, Call of Duty Dino Hunter, Signout y Dutch Lane. Os recordamos que nuestra página web en territorymac.com, en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter con la etiqueta Territory Mac tenéis los enlaces para bajaros estos juegos y aplicaciones y probarlos este fin de semana. Sergio, gracias por tus recomendaciones y hasta la próxima semana. Un placer, Jaume. Hasta la próxima. Y si queréis más aplicaciones, os podéis pasar por mi web isenacode.net. ¡Chao! Vive tu vida digital en Territory Mac. Abrimos la agenda. Este fin de semana, Gum Barcelona se va al cine para ver la película Jobs. Gum Valencia empieza la nueva temporada con el Macmuerzo. Las jornadas de podcasting llegan a la octava edición. Se celebran en Madrid del 4 al 6 de octubre. El sábado 5 de octubre, Gum Murcia celebrará el taller Cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad, impartido por Carlos Burges. Apple ha puesto en marcha 6 jornadas Tech Talks sobre iOS 7 en 6 ciudades del mundo destinadas a desarrolladores. El 6 y 8 de octubre en San Francisco, 15 y 16 de octubre en Nueva York, 6 y 7 de noviembre en Tokio, 12 y 13 de noviembre en Shanghái, 12 y 13 de diciembre en Berlín y 17 y 18 de diciembre en Londres. Puedes obtener más información en la página web de Apple. Vive tu vida digital en Territory Mac. Si formas parte de una asociación o grupo de usuarios Mac, envía tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Nos vamos, pero antes decirte que el proyecto Rushmore, presentado por la gama Touring de Harley-Davidson, combina las novedades en tecnología orientada a la conducción con el iPhone, incluyendo el sistema Eyes Free de Apple. En el puño izquierdo de las motos se incluye un botón que activa la capacidad de comunicarnos con nuestro iPhone y el sistema InfoOcio de Harley-Davidson. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territory Mac, con Jaume Angulo.